El Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes de Sur Corea, organización ilegalizada por la Junta Traidora y Conservadora del anterior poder títere, vigoriza la lucha por conquistar su derecho legal bajo el respaldo de distintos sectores y capas de la población. En su charla publicada el día 15, el portavoz del Comité Central del Sindicato de Pedagogos y Hombres de Cultura de Corea extendió el apoyo y solidaridad a la justa lucha de aquel sindicato surcoreano que se ha levantado para liquidar resueltamente las depravaciones de la dictadura fascista y servir a las grandes potencias, lograr la justicia y la democracia de la sociedad y reconquistar su derecho legítimo, y añadió en particular. Esta agrupación que defiende el derecho del profesorado de escuelas primaria, secundaria y superior de Sur Corea exigió la democratización de la educación, el mejoramiento del ambiente educacional y el fortalecimiento de la educación sobre la reunificación, y desplegó una dinámica lucha contra la política de educación reaccionaria de las autoridades fantoches y por sembrar en los jóvenes y niños el concepto correcto sobre la historia y la conciencia de la reunificación. Las hordas conservadoras de Lee Myung-bak y Park Geun-hye, que consideraban a esta entidad como espina clavada en su ojo, y obstaculizaron y reprimieron por todos los medios sus justas acciones pedagógicas y movimiento por la democratización, y Park Geun-hye, descendiente del dictador fascista de renovación, la ilegalizó por fin calificándola como sindicato ilegal. En el sufragio presidencial, el actual gobernador comprometió la legalización del Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes, rendido por la fuerte campaña de este y la presión social. Pero ahora le da espaldas, provocando la indignación de distintos sectores y capas de la población. Por eso, toda la sociedad surcoreana apoya y se adhiere activamente a la justa contienda de dicho sindicato. La justa lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes, alzado con bravura para la reforma social y el futuro de la nación, bien consciente de la verdadera misión y deber de educadores, triunfará infaliblemente.